Es que se hace súper seguro. De verdad de que puedes andar con el teléfono, de que vas caminando súper tranquilo, de que te encuentras a gente y no toda, pero la gran mayoría es amable. O de que sacan a pasear a sus perritos y así, de que correa, así, de que súper educados. Me encanta. ¿A qué le atribuyes que esa zona te transmita esa sensación? Yo creo que la infraestructura, de que me gusta también. O sea, que Como está que. limpia, no tiene graffiti, no hay tanta basura, de que veo muchos policías a veces rondando por ahí. No muchísimos, pero me ha tocado ver patrullas que pasan por ahí. No sé, yo creo que también como la parte de, como gente de buenos recursos, si puede ser así. Entonces, como que sabes que no te van a hacer nada, porque no tienen la necesidad de hacerte algo.